para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ariana Grande podría cancelar su gira. La cantante se encuentra en medio del Sweetener Tour, pero parece que podría anularlo. La artista publicó en su cuenta de Instagram una carta para advertir a sus fans sobre lo que está sufriendo. Pero ni ella misma sabe qué le ocurre, ya que le ha estado doliendo la garganta y la cabeza. Y aunque ya vio a un doctor, esta molestia sigue presente. Incluso dijo que le es difícil respirar durante los conciertos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.